La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Ahí está, nos retrasamos unos segundos nomás porque, como todos los lunes, manija, hablando, contándonos cosas y la colgamos con el mate. Igual, no responsabilicemos el mate y lo rápido que se caliente el agua, sino que nos colgamos en ponerla. Pues llegué con tiempo y fue lo último que hice, poner la pava. Y ahora me di cuenta que agarré la tapa que no es apta para el termo. Ah, cuidado que casi viene el chorro mortal. Me hizo la levantadita de cejas como alerta, el chorro mortal. Quemadura de tercer grado, sí, no sí. Estamos para eso. Mary ya le pasó, entonces es como guarda con este chorro de lunes. A la Delio siempre le pasaba. ¿Sabes que la Delio el siempre... otro día le pasó un episodio también en... ¿Se quemó? En Bacha. No se quemó, pero... Estuvo cerca con los nuevos termos. Tuvo ahí un vínculo explosivo. Es que es demasiado, es como viene todo junto, porque encuentros, radio, todo, entonces explota por algún lado. Pero siempre le pasaba, tiraba y siempre el mismo gesto, como... No, claro, lo puedo hacer ahora porque no es radial, pero era como que levantaba los hombritos, se tapaba como para no hacer el grito de ¡ay no! Viste que la Delio dice mucho ¡ay no! Entonces era como, y el gesto como corriendo las manos porque hacía el chorro así como... Que sale como un tipo volcán. de fuente, sí, así cual. Como, y en la parte de acá arriba de la mano, en la parte de la tabaquera anatómica, generalmente era donde se clavaba el agua hirviendo. Sí, ¿quién no tiene... registro de haberse quemado alguna vez con ese chorrito de la muerte? Como, me encanta que tengas esa perseverancia de seguir insistiendo para ponerle la tapa. Bien, cuando ya vi que no es esta, porque está rota, pero en algún momento lo lograré. ¿Sabes qué? Tuve un episodio a pasitos de salir de casa y me empecé a tentar sola, me quedé atrapada en el piloto. Me puse un piloto que se le rompió el cierre y de pronto me atrapó. Y hay un cuento remil famoso de Cortázar donde un tipo queda atrapado en un suéter y termina, ¿no? Era un despelote el cuento. Me agarró entre desesperación. ¿Vieron que mi motricidad fina? Sí. Es polémica, no es muy fina. Y no podía salir y veía, digo, che, yo me tengo que ir y estoy. Pero ¿cómo? Describime, ¿cómo atrapada? Subí el cierre. ¿Y se te enganchó con los pelitos de la bufanda? No, y se me enganchó como primero con la solapita. ¿Nunca te pasó como que te muerde eso es un bajón. Que el cierre te muerda esa solapa. Que tenés que hacerlo con mucha tranquilidad, de bajar suavecito, otra. Bueno, obvio que arranqué suavecito. Me empecé a poner como nerviosa, medio que me dio claustrofobia, una sensación de esto está trabado. ¿Qué onda? Y pará, porque llegaba a una altura el cierre que te quedan las manitos como acá, los coditos quedé así pegados en la costilla y no podés como sacar porque... No me la puedo sacar por arriba porque me quedó en la altura del pecho. Ni por abajo tampoco porque tenés los brazos metidos adentro. Y ahí fue donde me... Para, ¿no intentaste como sacar un bracito, medio contorsionista tenés que hacer, sacar un bracito, sacar se el otro... Se me trabó el marulo, básica. Viste que a veces pasa, como arranca despacito, digo, dale, va a salir, movés un pedazo, es como el pellejito ese de la solapa, para arriba, para abajo, despacio, dale que empezás a tirar, truc, rompo el cierre, primer acto, me quedo con como el ganchito. Y el cosito. Sí, ¿viste que es el cosito? Sí. Lo regalamos, los cositos de la ferretería. Bueno, el cierre. ¡Tuc! ¡Uy! ¿Soné? Porque ahora, ¿con qué tiro? Sí, ahí es como la... No, vecina o la verdulera que está despierta. Sí, pasa que no puedo ir a molestar a la verduca. Pero arranca diciéndole, che, estoy atrapada en este... Pero no es molestia, es un pedido de solidaridad. Es como decir, che, mira, me pasó esto, estoy atrapada en el piloto. ¿No podés ayudarme a desengancharlo? Mientras venía en bici se me ocurrieron todas las alternativas que no tomé. Digo, ¿qué hago? Venías con el piloto puesto, ¿qué te ayudábamos? Exactamente, porque aparte lo tenía hasta el tórax, con lo cual no es que decís, uy, me quedó acá en el pupo y me queda un tranco para rescatarme. No, estaba en la altura pecho. bueno, me quedo con el cosito ese en la mano, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¡Pam! Y ahí tiré y voló el cierre a la miércoles, ese mierda de piloto. ¡Uy! Casi lloro. Digo, ¡uy, no, cualquiera! Me lo saqué. Lo dejé como, viste, como voy a hacer de cuenta que esto nunca sucedió. Lo volví a colgar de donde lo saqué. Cambié por otro campero. Y acá no pasó. Pero dije, ah, no, viste, y venía pensando, se percha un cierre re largo que me va a salir un montón. No, cambiando. No, conocemos gente que cose. Pero lo rompí. ¿Pero no la se barbé. Puede cambiar? Para mí hay que cambiar cierre completo porque, tipo, los dientitos, viste, cuando quedaron así como. Sí, medio. Está todo mordido. Pero conocemos como gente que cose que le podemos. Podemos hacer un llamado. Vos tenés su teléfono, sí, la conocés. Sí, podemos preguntarle, che, me pasó esto, le contás toda la secuencia. Capaz que esté escuchando en este momento y te manda un mensaje diciendo, Juli, traete el piloto a casa. Es un cierre como de 2.30 metros, ¿entendés? Es un piloto que la gente rodilla que... al cuello. La gente que cose tiene esas cosas, tiene mucho. Además, el sábado me dijo, estoy pensando en cambiar un poco de rubro. No, el domingo me dijo esto, estoy pensando en cambiar un poco el rubro, de volver un poco más a la costura, dejar tanto la pintura. Así que quizás sea el incentivo a arreglar tu piloto para que le meta gas a la costura. Estaría buenísimo. Y después pensar esto de trabajé, como, hermana, trabajate la ansiedad, sí. Tranquila, no pasa nada, es un piloto, no estás atrapada para siempre. No sé a dónde me remontó que me sentí atrapada. Y era como, no, señora, esto es tela, está tranquila, no hay nadie a su alrededor, nadie la está amenazando. Pero fue como una liberación. Me lo saqué. Dios, no, loca, tranca, es un cierre. Y terminé rompiendo una prenda de vestir. Sí, tremendo. Lo comparto porque es una escena que podemos abordar y empezar a vincular con otras cuestiones. Sí, vos lo dijiste solita, me encanta esto. Hermana, controlate la ansiedad que está pasando. En lo que sí, un lunes 8:20. ¿Por qué? A mí se falla. ¿A qué lugar te llevó? ¿A qué lugar te llevó? Porque era verdad, si respirabas un poquitito, era como nada, bueno, me estás haciendo llorar, Juli. Nada. No, lo comparto y sembrémoslo a discusión, porque no es que decís, esto pasa, como que viste así tú, y algo que era una pavada de repente. La frustración también, ¿qué está pasando, amiga? No sé, de nuevo ¿por le decía? Me tenté, pero me sentí como al borde del desborde por un sí, cierre. Sí, de la crisis por un cierre. Me encanta igual que lo traigas, que lo compartas con esa aparte espontaneidad. Con estas manitas que son de nena de salita de 5, reventé un saco. La ira, ¿qué está pasando con la saco? ¿A dónde no está yendo esa ira? Que reventé lo más extraño que aparte posta y se percha un cierre y dio, así no. Auto boicot, porque es como si yo no rompo mis cosas, ¿por qué estoy haciendo? Y una y aparte la felicidad de ¡bra! Sí, sí, liberación. Bueno, celebro. No te emociones, vos. Me estás haciendo llorar. Yo diría que necesito ir y ponerte mis manos sobre tu espalda, darte un abrazo, así que diría que arranquemos este charco de lunes. Abrázame. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este lunes 2 de octubre. El 11 grados, 9 décimas la temperatura en Buenos Aires. Una máxima de 21 grados en el día de hoy. Va a estar cálido para que te siga abrazando al menos el clima. Los delfines están celestes y mira, Juli, tienen el billetito todavía de 20 pesos que fue un pedido de abundancia vincular. En esta mañana de lunes vamos a andar por el teatro y la danza y vamos a estar compartiendo además algunas producciones sonoras y algunos abrigos. Hija, ¿qué pasa? Estás todo el día en la pieza, no haces nada, lo único que haces es dormir. Eres joven, aprovecha salir, es ahora o nunca. Me da miedo, más gente nueva. No era tu mamá preguntando, hija, ¿qué pasa? Era la de mamá de Fran Mazu, que hace antisocial. yo bien también. Ya no estoy pa' esas cosas. Sola en casa, en mi propia fiesta. Llama y llama y no me interesa. Sola en casa, con mi gato. Vino barato. Quiero desaparecer. Si otro planeta me vendría bien. Que me trague la tierra y me escupa en Marte. Y ver dólares en mi wallet. Quiero desaparecer. Si otro planeta me vendría bien. Que me trague la tierra y me escupa en Marte. Y ver dólares en mi wallet. Que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, Lautaro Curruinca se presentó a la justicia para dar testimonio en el juicio por Nahuel. Lautaro Curruinca tiene 25 años, estuvo prófugo de la justicia desde los 19 hasta hace pocas semanas, cuando se presentó para dar testimonio de cómo vio morir a Rafael Nahuel, el joven mapuche asesinado por efectivos de la prefectura, que son juzgados actualmente en General Roca, la ciudad que lleva el nombre del genocida de pueblos originarios. Aunque pensó que quedaría preso al presentarse, la justicia lo liberó. Estaba acusado primero por el asesinato de su propio compañero. Cuando el disparate quedó en evidencia, le imputaron haber sido parte de un enfrentamiento con las fuerzas federales y hasta le pusieron como cargo atentado contra el orden institucional. Fue una cacería, dijo Lautaro, con la representación de la gremial de abogados y abogadas. El juez solo lo dejó el cargo de usurpación y lo dejó libre considerando prescripto el delito. Ahora está en Bariloche, acompañado por su mamá, Mirta Curruinca. Recordó que el día que estaban velando los restos de Santiago Maldonado en su pueblo, Rafael Nahuel era asesinado y otras dos personas resultaban heridas con balas de plomo. Allí comenzó el silencio de Lautaro, que se rompió con este nuevo juicio. Jessica Bonnefoy Carriqueo Antimil con prisión domiciliaria. Así lo confirmaron el viernes desde la organización Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. La joven mapuche fue detenida el 11 de agosto pasado por la noche por efectivos de la comisaría 28 de la policía de Río Negro y estaba alojada en la sede de la policía de seguridad aeroportuaria de Bariloche. Jessica Bonifoy Carriqueo Antimil integraba la comunidad Lafken Wilkun Mapu en Villa Mascardi cuando la justicia federal ordenó su detención en octubre del 2022, hecho que se concretó el 11 de agosto pasado en el marco de tres causas en las que aparece como imputada. Queremos contarles esta noticia que es un gran paso en esta lucha por la libertad de la Lamien. No es el final, pero es un avance para que se termine esta tortura que tuvo que pelearla Lamien sola en casi 50 días de encierro. Un avance para que pueda estar más cerca de sus hijos e hijas. Explicaron así desde el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Se viene el Festival Internacional de Cine Documental de Buenos Aires. Esta semana, del 2 al 8 de octubre, se celebrará el 11º Festival Internacional de Cine Documental de Buenos Aires, FITBA, el cual invita a hacer un recorrido espectacular con muchos estrenos imperdibles y nuevos formatos audiovisuales, que proponen también diferentes abordajes narrativos. En esta ocasión, la ceremonia de apertura en el Auditorio Nacional La Ballena Azul, del Centro Cultural Kirchner, constará de dos sesiones. El primero se trata de una apuesta de teatro documental dirigida por el dramaturgo Miguel Ceballos y que se titula Cabaret FITBA. El segundo se trata de la exhibición del film póstumo de Jean-Luc Godard, el cual fue pensado como una obra para construir pensamiento, según el FITBA, algo muy necesario en estos tiempos. Las sedes del festival serán el Centro Cultural Kirchner, Cultural San Martín, el Centro Cultural Borges, el Cine Gaumont y el Museo del Cine, entre otros. Pueden consultar la programación completa en www.fitba.org. Semana de actividades ante un nuevo Atlanticazo. La Asamblea por un Mar Libre de Petroleras y la Red de Comunidades Costeras volverán a las calles a lo largo de la costa atlántica para reafirmar que el extractivismo petrolero no tiene licencia social. Ayer, domingo 1 de octubre, a las 14 horas, se hizo una intervención en el puerto de Mar del Plata. Mientras que hoy lunes, 2 de octubre, a las 10 de la mañana, habrá una movilización frente al Juzgado Federal número 2 en la Cámara Federal de Apelaciones, ubicado en Independencia y Moreno. El martes 3 se hará una visibilización en defensa del mar y el miércoles 4 un nuevo Atlanticazo a partir de las 5 de la tarde en la Rambla de Mar del Plata. Desde la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras y la Red de Comunidades Costeras informan que el 4 de octubre del 2023 volvemos a ganar las calles a lo largo de toda la costa atlántica para seguir demostrando que no hay licencia social. 22 minutos pasan de las 9 de la mañana, 13 grados 6 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 21 grados para el día de hoy. Los delfines siguen celestes y para más información, fmlatribu.com/noticias. Escuchamos a Stromae haciendo L'Enfer. Je suis pas tout seul à être tout seul, ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est, beaucoup, tout ce à quoi j'ai déjà pensé, dire que plein d'autres y ont déjà pensé, mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Est-ce qu'il y a que moi qui ai la télé? Et la chaîne culpabilité, mais faut bien se changer les idées. Pas trop quand même, sinon ça repart vite dans la tête. Et c'est trop tard pour que ça s'arrête, c'est là que j'aimerais tout oublier. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. sûrement réfléchi. Et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi. Tu sais, j'ai mûrement réfléchi. Et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi. Pasan de las 9 de la mañana de este lunes 2 de octubre del 2023. Estamos en vivo en Charco de Arena construyendo territorios posibles. Y el viernes pasado estuvimos visitando el territorio de la Universidad Nacional de Quilmes. Fuimos al tercer encuentro de este ciclo de conversatorios de Así Sí Se Habla. Vamos a compartirles a lo largo del programa algunos de los audios, ¿no?, de quienes estuvieron ahí presentes rompiendo el silencio, ¿no? Algo que insistimos, pero profundamente desde Charco de Arena, en la importancia de creerle a las infancias y juventudes por un lado, pero por otro lado también, al ser personas adultas, habilitar esos espacios de confianza, de cercanía, ¿no?, en donde habilitemos la palabra, ¿no?, para las denuncias, para esto de poder expresar qué es lo que pasa y luego también compartir, ¿no?, qué es todo lo que sucede a partir de esa ruptura del silencio. Fue un encuentro movilizador por distintas cuestiones, ¿no? Primero por la profundidad y el dolor que remueve hablar de abusos sexuales en las infancias y juventudes. Pero también lo reparador, ¿no? Y cómo a partir de una charla, compartir una experiencia, vamos hilvanando distintas situaciones y se va generando como un entramado, una red de compañía, de más que nada una gran grupalidad de apoyo en donde sí, bueno, tenemos que fortalecernos y salir de la esfera privada y empezar a instalarlo en distintas instituciones, ¿no? Como puede ser la universidad, donde es un tema que no se aborda, ¿no?, periódicamente. Sí, me quedo pensando en esto de cómo muchas veces personas que atraviesan situaciones de abuso les quedan nublados o esos grises, el no poder recordar queda como ahí y oculto algo que obviamente se manifiesta constantemente en el cuerpo, ¿no? Y cómo con estos espacios de diálogo, de poder compartir, de poder hablar, de poder decir lo que pasó, de poder denunciar, esa liberación que se siente al expresar y al decir lo que cada una vivió, permite también traer esos recuerdos que son muy dolorosos y que son trágicos, pero que sirven también para reconstruir, ¿no? Como para reconstruirte, para fortalecer en un punto. El recordar, el poder distinguir, digamos, lo que pasó y el poder también reconocer lo que sucedió, permite que la persona se posicione de una manera diferente y que se liberen esas sensaciones también dentro del cuerpo. Sí, hacerlo una lucha colectiva, ¿no? Entre las personas que estuvieron presentes estaba Dora Barrancos, que es una conocida investigadora, socióloga, historiadora, una activista por los derechos de mujeres y diversidades, y también Carlos Rosansky, que fue juez, ¿no?, de la Cámara Federal, también especialista en derechos humanos, fue parte de muchos juicios de lesa humanidad. Y entre ambos lo que planteaban desde sus perspectivas, ¿no?, más bien teóricas o de estudios. Sí, académicas. Exacto. Era como sacarlo a la esfera o sea, sacarlo de lo privado y trasladarlo a la esfera pública. O sea, que se empiece a instalar como un tema de agenda que corra, ¿no? El debate de una cuestión de la vida personal, intrafamiliar, que es en donde ese episodio, digamos, se perpetúa, pero que no deja de ser responsabilidad de instituciones públicas que no están llegando a territorios, que están haciendo oídos sordos de un montón de cuestiones. Se habló mucho, por ejemplo, de la ESI. Hay una ley, o sea, como que tenés herramientas jurídicas, un montón de estructuras, instituciones, como que está todo el escenario armado para que esto no ocurra más, pero sin embargo la falla habilita, ¿no?, a este desplazamiento de lo público a lo privado. Entonces queda en el orden de las familias. Y es como, no, esto es un problema social, estructural, y hay que hablarlo. Es como empezar a sacar esta incomodidad. Que te cuento un detalle de color porque es muy para cuestiones como de bioenergética, ¿viste? Así esas personas que por ahí interconectan episodios. La charla estaba programada en el auditorio. Llegamos a la facultad y no va que el auditorio estaba ocupado. ¿Había otra actividad? Y no es que fue algo de, uy, bueno, se lo boicotearon. No, sucedió. Fue como, uy, no, va, va. Y un desplazamiento de un auditorio a un aula que terminaron cediendo, de buena onda una profe. Bueno, como que todo eso se acomodó. Pero viste como el, che, realmente esto incomoda, esto trae tropezones sistemáticamente, desgaste. Y estás todo el tiempo como surfeando y acomodándote, ¿no? Sí, pienso en esto, lo importante de llevarlo a la esfera pública, sacarlo del ámbito individual. Porque es lo que pasa siempre, ¿no? Colectivizar, hacerlo colectivo, hacerlo grupal, hacerlo público, también quita como esta responsabilidad individual que se mete constantemente, ¿no? Que esa responsabilidad también trae esa culpa y ese sufrimiento a esa persona donde no tendría que tener ningún tipo de culpa ni responsabilidad. Romper con eso, llevarlo a la esfera pública, a lo colectivo, ayuda a, y rompe sin de, o sea, siempre teniendo en cuenta la singularidad, porque no es que todas las vivencias son exactamente iguales, pero es diferente la singularidad a la individualidad. Tal cual, y más en estos contextos, ¿no?, de avanzada de derecha, es como, bueno, hay que ir abriendo espacios. Por eso también nos parecía valioso tomarnos un ratito más para comentar de qué es lo que vamos a estar hablando a lo largo del programa, para instalar, ¿no? Instalar en la escucha el sí, bueno, vamos a hablar de abusos sexuales en las infancias y juventudes, hay que hablar, y también como una invitación, ¿no?, a que esto se vaya replicando entre los radioparticipantes. Charco de arena. FM 88. Una potencia en la resistencia. Una resistencia que produzca y no reproduzca. FM. Somos una radio. ¿Somos una radio? Somos una radio. Encendida. La tribu. 88.7. Encendida. En el contexto de un año electoral y ante la avanzada de los discursos de odio y negacionistas, desde los medios comunitarios decimos que gane quien gane. La comunicación es un derecho. Tu derecho. Mi derecho. Sin derechas. Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC Argentina. Sin derechas. Esto pasa en la tribu. Pablo Dávalos, economista ecuatoriano. Y resulta que tenemos que crear condiciones para que el inversionista extranjero se sienta bien. Esas condiciones se llaman seguridad jurídica. Tenemos que proteger a los inversionistas. Tenemos que articular una estrategia en donde incluso las políticas públicas se conviertan en una base que atraiga a la inversión extranjera. Esto pasa en la tribu. Comienzo de espacio publicitario. Podcast La Tribu. Podés encontrar todos los podcasts en fmlatribu.com/podcast y en todas las plataformas digitales. Podcast La Tribu. espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Los argentinos ya nos dimos cuenta que hacer una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. La libertad avanza. Milei presidente, Villaruel vice, lista 135. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. ¿Es ahora o nunca? Jorge Schiavone, candidato a senador provincial por la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Juntos por el cambio, lista 132. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Ludmila, estoy cursando el último año de secundario. En mi familia, yo voy a ser la primera en estudiar. Derecho al futuro. Unión por la Patria. Rubén Sleiman, Noelia Saavedra, candidatos a diputados provinciales, provincia de Buenos Aires, primera sección electoral, lista 134. Espacio por la Dirección Nacional Electoral. Enfrentemos el ajuste del gobierno, la derecha y el FMI. Ni cómplices ni sometidos. Miriam Bregman, presidenta. Nicolás del Caño, vicepresidente de izquierda, lista 136. En Mercado Transformador acercamos alimentos directo de productores a consumidores, producidos sin agrotóxicos por organizaciones campesinas y urbanas. Construimos trabajo digno para un mundo sustentable. Encontranos en AEDO o hacé tu pedido a domicilio. www.mercadotransformador.com. Ya salió el número 58 de Revista Crisis. La casta está en orden. Pedila ahora mismo en revistacrisis.com.ar/tienda. Un informe a fondo de Valeria Hernández sobre la soja del siglo XXI. Apuntes de Natalia Gelós desde las plazas y rutas de la revoltosa Jujuy. El sospechoso dinero de la campaña de Bullrich por Luciana Bertoia. Entrevista al nudo con Carlos Pañi. Además, mapa de peras y manzanas, testimonios sobre la inflación galopante, el sueño espacial en fotos de Luciana de Michelis y la despedida de Riquelme. Suscríbete y te la mandamos sin costo de envío a todo el país. Crisis, una revista que te queda. Revistacrisis.com.ar. Fin de espacio publicitario. Esto pasa en La Tribu. Lucas Martí, músico. Me parece que se subestima a la gente. Porque hay temor a hacer algo nuevo, porque tampoco hay tiempo, porque los músicos no tienen tiempo, y porque es más fácil que la gente vaya y que cante, lo que, ya que hagan una versión de un tema de Spinetta en folclore rock, yo qué sé. A mí me parece una cagada, que te diga. O sea, me parece que atrasa. Esto pasa en La Tribu. FM 88.7. La insurgencia es colectiva. Somos una radio. Somos una radio. La Tribu. Somos una radio. Una radio. La Tribu. Encendida. Hasta la orilla hay un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Y 7 minutos pasan de las 9 de la mañana. Estamos en vivo en Charco de Arena y el estudio se nos llenó de arte, de cultura alternativa. Y le vamos a dar la bienvenida a una compañera de la casa que suele estar del otro lado del vidrio y ahora la tenemos al ladito nomás. Buen día, Cami, ¿cómo andas? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, y buen día, Sol, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué onda estar de este lado del estudio? Ah, bastante loco, me da vergüenza. Así que la vamos a dejar a Sol, que hable un poco más. Las compas vinieron a presentar Arteria La Revancha. Exactamente. ¿Quieren contarnos un poco de qué se trata esta propuesta que están presentando a partir de este domingo? Este 8, domingo, ¿no? El 8, el 16 y el 29 de octubre. 19. A las 19 horas, ahí va. Bien, Arteria se trata de un poco nuestro vínculo con la tecnología, como evidenciar un poco a partir de la obra cómo nos relacionamos con los dispositivos tecnológicos e intentando tener una mirada un poco más sensible desde la música, desde la danza y ablandar un poquito este vínculo que tenemos con los dispositivos, que a veces es como, uy, qué miedo. Entonces como intentamos traerlo un poco más sensiblemente al arte. te interpela, Vani, de alguna manera, sí, el vínculo con la tecnología? Me interpela bastante, y más porque estoy viendo en la foto de en la gacetilla que hay un cartel que dice caos y descontrol. ¿Cómo fue que se les ocurrió hacer esta obra que inició y fue creada en 2020, donde el vínculo y la relación con la virtualidad estaba prácticamente abundando en nuestras vidas? Sí. No, más que nada estábamos encerradas en casa como todos, y nada, fue como, bueno, a ver qué hacemos con todo esto. Nos damos cuenta que estábamos en esa, todo el mundo estaba comunicándose con la tecnología, y como, nada, comunicarnos eso de manera más sensible a través de ese dispositivo que hacíamos. Y entonces ahí medio fue surgiendo desde casa esa idea, hicimos alguna presentación por Instagram live y nada, y ahí fue como mutando la obra, como nada, llenándose de nuevos elementos hasta que llegó esta propuesta de hacerlo en este lugar. Sí, incluso, sí, no, te iba a decir, pensaba en esta adaptación, ¿no? Desde la virtualidad y el ensayo desde la casa a cómo termina siendo una apuesta en un intercambio presencial, ¿no? Cómo se da todo ese desplazamiento. Sí, un poco la revancha, ¿no? Como, en serio, lo pensamos de esa manera. Y eso, como lo que vos decías, en la pandemia los vínculos con los dispositivos eran lo único que teníamos para trabajar, conversar con otras personas que estaban más lejos, etcétera. Entonces nos pareció importante e interesante usar el arte, y porque otra cosa no teníamos para hacer, si no nos moríamos en ese momento, para nada, hacer un poco una ficción, que también, cuando vengan a verla, es como una ficción, pero también es un poco real lo que sucede. O sea, decís, ah, ok, esto está pasando. Pero bueno, intentamos eso, tomarlo desde el arte, desde el humor, un poco, para que no sea tan terrible. Nuestro vínculo con la tecnología puede ser bueno también. Sí, acá siempre decimos como tiene que ver la relación y el consumo, ¿no?, con la tecnología. Hay cosas que aportó la tecnología que están buenísimas. El problema es cuando la tecnología se apropia de nosotros y tiene este vínculo de esta relación de poder que ustedes también plantean. ¿Cómo se hace para transmitir esa relación de poder de la tecnología sobre las personas a través de la danza y de la música? Bueno, nada, en la obra hay como, o sea, Sol es bailarina, así que ella es la que más se encarga de la coreografía y de lo que va por ese lado. Yo hago la música y hay como un tercer personaje, digamos, que es una pantalla que va marcando ahí un poco el recorrido de la obra. No queremos decir mucho porque si no, spoileamos todo. Pero bueno, la pantalla es como que nos va guiando para dónde ir. Entonces estamos ahí un poco jugando con eso, como te hacemos caso y a la vez qué pasa. O sea, también... Sí, como la pantalla es la que marca la relación de poder y estamos nosotras entre una obediencia y un momento en el que entra el cuerpo, que la sensación física del cuerpo es mucho más que cualquier tecnología, me parece. Entonces como ahí empezamos como esa disputa de poder entre cuerpo y tecnología. Para reflexionar un montón, ¿no? Sí. Claro, para después eso, ¿no? Instalarse en el debate, en qué es lo que estamos haciendo y cómo terminar utilizándola como a favor, sí, ¿no? De estos vínculos y no a favor del consumo, marcas, ¿no? Toda esa industria cultural que se propone, sí, también desde las pantallas. Pienso en el cine por streaming y todas esas cosas. Sí, total. Sí, también como que la gente cuando va a verla también se queda como, no sé, a veces no entendés mucho. Ahora hicimos pequeñas modificaciones también como para incluir a gente capaz más grande que de algún modo se queda afuera. No sé, mi viejo la fue a ver y era como, entendí a partes. Y entonces, nada, pero es todo un tema que me parece que está bueno plantear y irlo desasnando. Sí, me quedo también pensando en esto... de la importancia de abordar esta temática a través del arte para poder laburarla de otra manera, porque a veces lo incorporamos tanto en nuestro cotidiano que no terminamos teniendo registro de las complicaciones que trae. Hay acto sencillo y simple, la cantidad de personas que por ahí empiezan a tener dolores, ¿no? En las manos, en los pulgares, sí, por tiqui tiqui tiqui, o la postura que implica el tener todo el tiempo un teléfono o tener que trabajar a través de la virtualidad, que también se instaló muchísimo, y cómo eso lleva a una rigidez corporal también. Lo importante de poder laburar esta temática a través de la danza, que es todo lo contrario, invita a descontracturar. Exacto. Y a tener esa conciencia corporal. Sí, sí, eso también fue un poco la búsqueda coreográfica, como cómo pasar de un estado, lo que vos decías, como un estado más rígido que te da el mismo dispositivo, a un estado un poco más, me sale como visceral, sanguinario, del cuerpo mismo, movimiento, como hacer ese recorrido físicamente también fue algo que estuvimos buscando bastante, como para que se materialice todo lo que estamos diciendo en el cuerpo también. ¿Y cómo llegan a esta sala? Recién hablábamos que van a estar en Área 623, que hablábamos, ¿no? ¿Y dónde quedaba? ¿Qué, sí, qué era este teatro? Que no lo teníamos nosotras ubicado dentro del circuito por ahí que transitamos. ¿Cómo les llega a ustedes la propuesta para hacerlo ahí? Bueno, nada, no me acuerdo bien. En junio, julio, nos otorgaron un subsidio de ProDanza. Así que, bueno, nada, nos pusimos ahí a buscar sala. Esta sala, como que hubo ahí un acuerdo de que está, nos pareció como súper adecuada para hacer la obra ahí, como que tiene un espacio muy, muy grande también para proyectar. Bueno, hay proyecciones. Entonces dijimos, bueno, está buenísima, como nada, es como la sala que siempre quisimos para Arteria. Entonces, nada, también vamos a ver si se agregan algunas funciones, como aprovecharla al máximo. Sí, también es una sala que alberga proyectos, no sé si más pequeños, pero como que le da tal vez la posibilidad a coreógrafos, músiques más jóvenes tal vez, o que tienen, no sé, son nuestra primera obra. Entonces es un espacio que se caracteriza también por brindar esos espacios a las gentes más pequeñas, que no somos tan pequeñas tampoco. Y ya que mencionaste el subsidio de ProDanza, ¿cómo está el movimiento y el mundo de la danza? Particularmente hace años atrás, con lo de la ley, estuvimos entrevistando a personas del movimiento de danza, que dentro de las artes es como un rubro que no se le da tanta visibilidad. ¿Cómo está hoy en día? Hoy en día la ley está a punto de salir, como estamos a un pasito. Pero bueno, sí, eso que vos decís, como es algo que el último orejón del tarro, digamos, ¿no? Como, y eso se hace difícil para todo también, no sé, los subsidios, hay cosas, pero bueno, como al no haber algo que rija, como es una ley nacional, se hace todo medio, bueno, te doy un poco de plata, pero ese poco de plata tampoco te alcanza para hacer mucho, y doy un poco de para cada uno, porque está bien, hay que repartirlo entre los poquitos que somos, pero bueno, se hace como, no sé, para hacer una obra necesitas X monto de dinero, y tal vez lo que te dan es el 20%. Entonces ahí, bueno, pasan cosas como, bueno, nos endeudamos, pero es algo que nos pasa a todas las personas que queremos hacer obras, como, y al no estar, no sé, como al no ver una ley que diga, bueno, plum, tanto dinero para hacer una obra, eso, y no menos, porque si no, bueno, empezás a hacer, porque todos queremos hacer obras, entonces termina como en un círculo vicioso de endeudamiento, pero bueno, yo creo que se ha avanzado un montón y en este momento estamos como ya a punto. Sería importante que salga este año, preferentemente. Yo creo que puede pasar, pero sí, se ha avanzado un montón, por suerte. Sí, además, en una ciudad como Buenos Aires, que tiene una oferta cultural, pero amplísima, también, ¿no? Esa contradicción de, no es contradicción, sino de resistencia, me parece, ¿no? De, bueno, pese a todo esto, ¿no? De que, bueno, los subsidios no alcanzan, los espacios desbordados, todo el laburo que tiene que hacer todo ese equipo de producción, aún así se sigue insistiendo, ¿no? Se sigue haciendo espectáculos, o sea, está llena la cartelera. Sí, yo creo que también el under en Buenos Aires es como bastante protagónico en la oferta cultural. Como hay un montón de cosas para ver todo el tiempo, en lugares pequeños, como que creo que también manejamos un poco, no sé si el timing, pero sí como que hay un protagonismo bastante grande para la poca visibilidad que se le da, me parece, y en la poca atención políticamente. Claro, tal cual. Ya fue presentada la obra en formato virtual, digamos, y presencial, ¿no? En otro, ¿cómo fue la devolución, más allá de la devolución de tu papá que entendió de otra parte, ¿no? ¿Cómo fue la devolución de la gente? No, como que yo creo que moviliza bastante, como que es fuerte. Después también de eso, de la pandemia, como ver hasta dónde llegó el dispositivo tecnológico a controlarnos o a facilitarnos también herramientas, ¿no? Como que es un poco una dualidad. Entonces creo que la gente se va como bastante movilizada después de ver lo que sucede. Sí, de hecho, cuando lo hicimos por Instagram, la gente interactuaba con nosotras, como que habilitábamos los comentarios. Claro. Y había, no sé, era interesante como esa interacción, como esa necesidad de formar parte de la obra, de hecho, como... Claro, y la obra estaba ya finalizando y nadie quería que finalice, era como, no, estoy aburrida acá en mi casa. Sí, tipo, se podían hablar entre las personas, claro, que chateaban, como ya la obra pasaba un segundo plano y se formaba algo ahí entre las personas que era muy gracioso. ¿Y cuál es el Instagram? ¿Tiene ese Instagram donde ustedes transmitieron hoy sigue teniendo actividad? Sí. El Instagram es arteria.obra. Ahí va. Sí, así que nada, en estos días también vamos a hacer algún 2x1, alguna cosita. Sí, vamos a estar anunciando por ahí algunos descuentos para que puedan ir todos. ¿Ya venían trabajando juntas desde antes o fue la primera puesta y propuesta? No, fue lo primero que hicimos. Sí. Nada, somos novias, así que empezamos a salir medio un tiempo antes de la pandemia y en convivencia fue como, bueno, a ver, vos sos música, yo soy bailarina, hacemos algo. Así que nada, salió ahí, pero estamos contentas. Sí, lo que está bueno es que, no sé, nació en el 2021 y continúa, como que también a mí particularmente me interesan esos procesos que van transmutándose, ¿no? Como que pasan de un formato a otro formato y como que la esencia sigue siendo la misma y nada, esa sensación de que podés trabajarla por siempre. Sí, permitirse también con estas devoluciones o con esta permanencia en el tiempo ir sumándole cosas, quitándole, transformándola, profundizando, como me parece que es una temática que no se agota y que da siempre para poder laburarla y poder ir agregándole cosas como en una experiencia, digamos, en una vivencia constante que le suman también a la propuesta teatral. Sí, totalmente. Sí, de hecho, como siento que desde que la primera vez que la hicimos, capaz que era como, como más lejano y ahora ya es como, no sé, con todos los avances tecnológicos que hubo, es como, es ficción, pero bueno, también no lo es, como, es muy real. Estamos hablando con Cami Consol de Arteria La Revancha, que se presenta el domingo 8, 15 y 29 de octubre a las 19 horas en el Teatro Aria 623, que está en Pasco 623. Las entradas disponibles en Eventbrite y si no en el teatro. En la página hay dos tipos de entradas para que, bueno, nada, el que no pueda pagar capaz la entrada general que es, paga un poquito menos y nada, que puedan ir las personas que tengan ganas, estaría buenísimo. ¿Y qué hay de cierto que dejamos un sorteo semanal? 100% cierto. Es cierto. En el sorteo siempre ponemos una consigna. Nos gusta medio como poner una consigna que sirva también de una cosa media de catarsis, de que la gente no es que listo, participo del sorteo, sino que también haya un intercambio, que también haya ahí como una apuesta. ¿Qué consigna? No tienen que responder ya, pueden pensarlo y decirnos después, pero ¿qué consigna se les ocurriría para volcarla en este sorteo? Y claramente algo con relación a la tecnología, pero déjame pensar. Es pensarla un poco. Puede ser... ¿Cuál es tu relación sensible con la tecnología o algo así? Uh-huh. ¿O cuándo sentís que es sensible tu relación con la tecnología? Ah, está bueno. Está. Me gusta. Perfecto, para reflexionar. Y además me gusta porque es a modo de revancha, porque la tecnología es pa, sí, todo el tiempo. Claro. Trata de, ¿no? Como la conocemos como que te quema el cerebro. Entonces, encontrar la sensibilidad también es un modo de revancha hacia todo el sistema. Sí, como ponerle un poco de pausa y decir, bueno, ah, mira acá. En un mensaje que le mandó una amiga. Claro, estaba pensando algo de eso, digo, no te dio las, no te llevó a pensar, pues no sabes, como tiramos consignas, después nos empezamos a contentar entre nosotros, ¿viste? ¿Qué contestaríamos? Vamos agitando a quienes están del otro lado que participen, qué sé yo, y fue como, sí, más que con otra persona, como el vínculo sensible lo tenés porque está mediando una relación quizá a distancia, esa se me ocurría. ¿A vos? A mí se me ocurría, por ejemplo, el amigo es muy básico, ¿no? Pero esto de ciertos mensajes, o últimamente lo que estoy implementando con personas amigas que quiero mucho que viven lejos, les empecé a mandar mails modo carta. Sí. Bien, y ahí me parece muy hermoso porque no es el tata, además es tipo la espera, el entrar al mail a ver si me respondió no sé qué, y no saber, eso también es una parte, no saber si lo recibió, porque el otro es rebuchón, enseguida te aparece el tilde que recibió. Acá es mandar y mandar a modo carta, mucho otro más tiempo. Y más extenso, con otro tipo de palabras, con otro tipo de intercambio. Total. Y me gusta porque he recibido las respuestas a mis cartas. Sí, está buenísimo. Chicas, muchísimas gracias por venir hasta acá. Es re lindo, Cami, estar compartiendo de este lado. Has estado del otro lado justo también con nosotras, compartiendo alguna que otra mañana. Así que gracias por venir. Gracias por tenernos en cuenta para difundir este reestreno, ¿le podemos decir? Sí, lo hemos que haya modificaciones y todo, no deja de ser. Mejorado. Exacto. Así que seguramente, bueno, durante toda la semana vamos a estar difundiendo la obra ahí en el posteo. Y nos veremos en la sala el domingo. Dale. Buenísimo, los esperamos.

Hoy vieron qué curioso, hoy no vi a nadie de la CGT. O yo no me puse los anteojos. ¿Dónde está la CGT? ¿Dónde está? Que no se ve. Charco de arena. Minutos pasan de las 10 de la mañana de este lunes 2 de octubre. Tempranito anunciamos apenas como para hacer una intro sobre este encuentro y estos conversatorios de Así se habla. Trajiste algo de material para compartirnos. Sí, sabes que, como decíamos, estuvimos el viernes desde las 6 de la tarde ahí en la UNCI, que queda en Bernal. No conocía la universidad, es un complejo hermoso, enorme, muy, muy particular en la estructura, viste, como que si fueran varios edificios, y estuvimos en un aula en el primer piso del edificio central, al costadito del auditorio en donde había sido la convocatoria, y como decíamos, estos conversatorios vienen sucediendo una vez por mes, ¿no? Son 6 en total, este era el tercero, y de lo que digamos, lo que se, el objetivo que tienen es precisamente romper el silencio, ¿no? Y hablar de abusos sexuales en las infancias y juventudes. Este tercer encuentro estuvo, bueno, Natalia Ortiz Maldonado, que es una mamá protectora, es parte de esta campaña Escuchen a Milagros. Contó con la presencia, como dijimos anteriormente, de Dora Barrancos, que es investigadora, socióloga, educadora, feminista. También estuvo Carlos Rosansky, un ex juez de la Cámara Federal, especialista en derechos humanos, y María Sonderegger, que es la coordinadora del Programa de Acción Institucional para la Prevención de las Violencias de Género, que también tenía una perspectiva y un aporte desde sus investigaciones en relación también con los derechos humanos y el rol de las madres de Plaza de Mayo en toda nuestra historia, ¿no?, transfeminista. Fue un encuentro muy íntimo, podemos decir, muy cercano, en donde circuló mucho la palabra más allá de estas cuatro personas que expusieron. Y en ese debate, ¿no?, ese intercambio hace muy rico. Como que no queda solo en una cuestión expositiva, ¿no?, sino que al abrirse, el compartir sentipensares, reflexiones, experiencias, finalmente se logra esto de correrlo de lo privado, ampliarlo, ¿no? Estar también en una universidad le dio otra fuerza. Sí, esto de fomentar el intercambio, y también pienso en la importancia de llevarlo dentro del ámbito académico para ir metiéndose y rompiendo ciertas maneras y formas y formaciones, ¿no? Pienso en carreras como abogacía, carreras como medicina, carreras como psicología, donde muchas veces la mirada de algunos profesionales expone de una forma muy cruda y violenta también. Entonces empezar a meterse desde las mismas personas que están luchando por la denuncia y por visibilizar situaciones de abuso, por generar estas redes de contención, que puedan meterse dentro del ámbito universitario para romper con esas maneras de formación. Así es, si te parece, Vani, vamos a comenzar escuchando precisamente a Natalia Ortiz, una mamá protectora. Ella también es docente e investigadora de tanto de la UBA como de la Universidad Nacional de Lanús. En esta oportunidad recortamos un fragmento del texto que leyó, que también muy conmovedor y muy contundente a su vez. El feminismo nos permitió romper el silencio y ahora nos quieren disciplinar por haberlos. Madres y abuelas de Plaza de Mayo no nos dan una fórmula que podríamos copiar, pero sí nos regalan, nos donan, una clave de acceso, que es la politización del dolor. La posibilidad de inscribir lo que ocurre en una trama que sucede en casos individuales, y es una trama sensible, ética, política. Esa memoria común es una memoria de organización, sí, pero también es una memoria de códigos. Es un modo singular de la inteligencia física, emocional e intelectual, y una brújula de lectura política. Sabemos que ante las fuerzas conservadoras y neoliberales, lo único que no podemos hacer es replegarnos en el yo individual, en la historia personal o en cualquier otro tipo de fantasía narcisista. Sadres, sobrevivientes y activistas, estamos en un momento de enormes aprendizajes colectivos. Y sí, estamos en un territorio en llamas. Ayer estuvimos en la ronda de Plaza de Mayo y en el Congreso. Llevamos en las manos los nombres de infancias y juventudes, mezclados indistintamente. Llevamos nombres de todo el país, de las que podían estar, de las que no podían estar, de las que estaban presas, de las que tenían bozales legales, de las que tenían miedo también. Nadie llevó su causa, porque su causa estaba en las manos de otros. Toda una plaza ayer gritó, mirándonos, pero también mirándose, yo sí te creo. Ahí escuchábamos, ¿no?, a Natalia haciendo alusión también a lo que fue la movilización del 28 de septiembre, este grito global, ¿no?, por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. ¿Y cómo se entrelazan, ¿no?, todas estas luchas, todas estas resistencias que se construyen desde los transfeminismos? Sí, siempre está entrelazado y... está también bueno que se siga entrelazando y que se siga marcando. Ella también planteaba este avance, ¿no?, de los movimientos, y eso no pudiera darse si no estaríamos entrelazadas. Tal cual. En este tercer conversatorio se hizo eje puntualmente en lo que tiene que ver con derechos humanos, por eso la mención, ¿no?, a las madres de Plaza de Mayo, a la articulación con otras causas justas, ¿no?, que tiene el movimiento de mujeres y disidencias. Y quién mejor, ¿no?, que Dora Barrancos, que es una gran historiadora, que ha escrito pero un montón de artículos, textos, incluso libros, sobre todo la historicidad de la lucha del movimiento transfeminista en nuestro territorio, en donde visibiliza precisamente, ¿no?, cómo se fue construyendo lo que hoy conocemos, ¿no?, como una marea verde, que no viene de la nada, que tiene una larga trayectoria. Y bueno, y en este conversatorio recortamos un poquitito de toda la belleza, ¿no?, de las palabras que nos dijo, y les queremos compartir esto. Pero deberíamos imaginar una ley específica sobre la violencia. ¿Cómo tenemos las mujeres en relación a la violencia? Como es la 25-85, si tenemos veredo para... Ah, claro, tenemos la convención. Y tenemos también la presidencia, pero no tenemos primero una ley específica sobre violencia. La segunda cosa, yo estoy absolutamente segura de algo, estos crímenes no son prescriptibles, no pueden prescribir. No pueden prescribir, porque, insisto, están en el orden del tormento, están en el orden de la tortura, están en el orden de una significación tremenda para el desarrollo de la personalidad. Entonces, no puede prescribir. No entiendo por qué, sí se mejoró un poco la cosa, pero hay un tiempo finalmente. Y para mí no puede haber temporalidad en este tipo de delitos. Esto lo sostendré siempre desde que me he puesto más en tema. Miren, esto es lo personal y político. ¿Ah? Lo mismo se lleva al terreno de esta circunstancia. Eso que pasa no es personal, no es de recóndito nido del hogar en donde ha habido tanta predación. Pero tiene que haber, obviamente, un camino. Y las feministas tenemos que tener un buen anexo íncito, que es el de las madres tiradoras. Esto a mí me parece que es medio elemental. Todavía no ha ocurrido suficientemente, claro. Está ocurriendo, pero no está ocurriendo con la celeridad, la intensidad que necesitamos, ¿no? Ahí, ¿sabes qué? También dentro de la exposición que hizo Dora Barrancos, planteó esta idea de discutir sobre el rol de las familias, ¿no? Como dice, en un momento ella hablaba de esto, de la importancia de una ley porque dice lo que va a correr la discusión es de que en la familia, ¿no? Esa cuestión como sacralizada de en la familia no hay dolor, ¿no? Como en la familia es todo amor, es el mejor escenario para criar infancias. Y sin embargo, dice, es allí, dice, con esa falacia alrededor de la familia, que tiene incluso, dice, leyes y un marco legal que la respaldan, donde estos abusos se sostienen y donde la mayoría no se perpetúa. Entonces, dice, hay que correrse, hay que salir de la idea de familiaridad. O sea, hay otras familiaridades, decía, ¿no? No es la familia, sino familiaridad. Hay que romper ese ideal de familia que está tan instituido, ¿no? Que te internalizan, tener una mirada más crítica hacia nuestras familias, porque eso también ayuda a entender la situación, a poder reconocer esos momentos de desgarro y de quiebre intrafamiliar. Y también pienso en la importancia que planteaba en relación a la temporalidad, ¿no? Como muchas veces por ahí está esta cosa y esta sensación de, bueno, no, pasó hace tanto tiempo y pasó ese tiempo oculto, justamente oculto porque la misma familia lo oculta, lo niega por el dolor que trae. Cómo tener en cuenta esto de la temporalidad, que nunca es tarde y que no hay un tiempo determinado para poder hablar y para poder expresar. Tal cual. De la mano de lo que decía también Dora y Natalia, participó, como les decíamos, María Sonderegger, coordinadora de Acción Institucional para la Prevención de las Violencias de Género, y decía esto el viernes ahí en la UNCI. Pues a mí me parece interesante. En realidad yo creo un vuelo. Nosotros estamos inscritos en una red patriarcal. Y los silencios de la poder judicial, y la tema de poder judicial, que es una red patriarcal, tiene que ver con esto. Y entonces hay una estrategia que es la política de seguridad, que tenemos que pensar sobre las infancias y los recursos de circunstancias. Creo que esto está naturalizado, está repensado en la trabajo familiar, y que es necesario politizar esto que sigue apareciendo como un tema de cuidado del orden privado. Porque esto es lo que no se logra desarticular. Digamos, además de las estigmatizadas, de las decisiones de las madres protectoras, etcétera, entonces son malas madres, como se llama, y seguimos discutiendo la verdad que son. Si son malas madres, si son buenas madres, si debes hacer, sigue estando este cuidado en el orden privado. Y lo que podemos tomar de las estrategias de las madres es la politización del cuidado. Hay que sacarlo de la esfera privada para ponerlo en la dimensión pública. Esta es la estrategia de madres. Por eso digo, no es la politización del dolor, es la politización del cuidado. Y quizás esto es esto lo que queremos. Si queremos trazar esta genealogía, debemos pensar, digamos, cómo el movimiento de derechos humanos y las madres ha sido una gran enseñanza en la política de nuestro país. Es decir, pensar esto, ¿cómo hacemos para conquistar el cuidado? No es un tema de las madres, protectora, no es un tema privado, tenemos que sacarlo de ahí, mientras lo conocemos ahí, nos van a la discusión. Exactamente igual que si las madres hubieran dejado cuidar el ámbito privado, todavía estarían reclamando sin que suene. No, hay que sacarlo de lo privado. Eso es lo que hay que lograr. No digo que esté como bueno, pero esto es lo que hay que lograr. Hay que lograr porque hay que correr la discusión, porque la discusión sigue estando en el orden privado. No está en los públicos. Ese es el movimiento que hay que lograr hacer. Hay que politizarlo, hay que sacarlo de lo privado. Es un tema de las madres, señor. Es un tema de debate público. Hay que lograr colocarlo allí. De todo caso, esto es una invitación a que pensemos en la estrategia de politización. Ahí, no sé, se escuchaba en el audio cómo circulaba la palabra, ¿no? Como esta idea de sacarlo de lo privado, que no quedara solo en la responsabilidad de la presencia de esa madre protectora, sino que cada una de las personas que expuso interpelaba a quienes estaban compartiendo en ese aula la charla. Y contó como ejemplo, y también ahí lo nombraba, el rol de las madres de Plaza de Mayo, que Nati en un momento había dicho, ¿no? Como nos enseñan a politizar ese dolor, ¿no? Frente a esas desapariciones, como salir a exigir justicia. Y en cambio, María lo que le proponía era, sí, más allá de eso, también es como la responsabilidad de no salir de esa culpa que le instalaban, ¿no? Que les decían, bueno, ¿usted dónde estaba, señora, mientras su hijo estaba atendiendo, digamos, reuniones, o estaba atendiendo determinadas, ¿no?, como siendo perseguido, ¿no?, desde las fuerzas militares. Y ellas lo que hicieron fue precisamente patearla para el otro lado. Y es, no es donde yo estaba, sino dónde lo tenés vos, en dónde están, que es tu responsabilidad que todas esas juventudes aparezcan con vida. Entonces, ella a lo que invitaba era precisamente a hacer ese ejercicio en donde la responsabilidad sea tanto del Poder Judicial como de las instituciones del Estado de velar por la seguridad y por la integridad y una vida sin violencia de todas las infancias y juventudes. Que ahí medio en chiste dice, bueno, yo no sé cómo hacerlo, ¿no? Que es una invitación. Claro, es una invitación a concretarlo. Sí, ella dejaba bien en claro esto de sacarlo del ámbito privado, pero también teniendo en cuenta el cuidado, ¿no? Como los niveles de exposición también son muy, muy fuertes, entonces que esto hacerlo público no implique exponer a esa persona o individualizar, sino poder hablar y hablar a nivel colectivo, que es lo que siempre plantean las madres protectoras. Más allá del caso individual, esto va, la lucha es mucho más allá, es por todas esas personas. Pienso también en las palabras de Flor Guimaraes el otro día cuando las entrevistábamos, y ella replanteaba y remarcaba lo de poner el ojo y el foco en las infancias, en generar esos ámbitos propicios y de confianza donde la palabra de las infancias, y en particular ella planteaba las infancias travestis y trans, tengan realmente voz. Sí, bueno, y finalmente vamos a compartir las palabras de Carlos Rosansky, este ex juez federal involucrado, ¿no?, en lo que son los juicios de lesa humanidad, también docente y un investigador en derechos humanos, que decía estas palabras. Que durante siglos se dijo, los niños mienten, con esto se terminaban todas las cuestiones vinculadas a denuncias. No importa que estuviera destrozado ese chico miente. Con eso sirvió siglos para resolver la cuestión. Después, cuando se avanzó un poquito más, la psicología, el trabajo social, la antropología y el derecho, cuando avanzaron en estudios de crimen, y ya no alcanzó a decir los chicos mienten. Entonces empezaron a decir la mamá miente. Ahí vienen todas esas construcciones. Y cuesta creer que algo tan estúpido como es ese falso síndrome, que le lavó el cerebro a su hija y le hizo creer que fue abuso. Y sin embargo, y sin tener ningún tipo de yo me niego a decir no tiene sostén científico, que se dice habitualmente, yo creo que no hay que decir nada, porque la realidad no es que no tiene sostén científico, no es estupidez. Esa es la realidad, no es que no tiene sostén, no podría tenerlo, porque es una imbecilidad, sin embargo, tiene peso al punto que se usa al día de hoy. Y uno de los últimos fallos que yo leí, donde se usa con una palabra que usa mucho una amiga nuestra, que es Sonia Bacaro, que vive en España, que es sucedáneos, porque el sistema se empezó a acostumbrar, para no decir, porque tiene miedo en algunos lugares mala prensa, sino en relación parental, entonces usan lo que ella llama sucedáneos, otras palabras, ¿no?, para decir lo mismo, implantación de memoria, co-construcción. El último fallo que yo leí sobre eso, que es de hace pocos días, que es extraordinariamente violento. Yo no lo quiero mencionar porque todavía acaba de salir y no lo quiero identificar. Vos seguramente lo vas a conocer, pero yo quiero contar algo de ese fallo. En la sentencia, estamos hablando de un caso en el cual las víctimas eran varios chicos, uno de ellos había relatado varias veces todo lo que le pasó, pasaron muchos años como siempre, por lo tanto era de grande, imagínense que a pesar de todo el trauma tiene más posibilidad de contar en este caso, y con eso cuenta y contó. Y cuando contó, se hizo una pericia, se examinó, y el examen dio que lo que contaba era lo que había pasado, porque tenía lastimada la cola y está descrito. ¿Y qué dice el fallo? El fallo dice que estaba constipado, O sea que esos daños eran porque estaba constipado. ¿Y de dónde lo sacan los jueces? No de la perito extraordinaria, que conocemos mucho, y renombrada, que sabe, y que había dicho estos abusos. No, ellos ponen lo contrario porque lo dijo, que era constipado. Un vecino, una vecina y una empleada que trabajaba en la casa. Lo cito como ejemplo porque, si bien todos los fallos de este tipo, salvo los buenos, que son pocos que existen, que son fallos que provienen de gente que hace lo correcto, de última, no hay nada que agradecer. Pero la mayoría de los fallos tienen este nivel de, antes lo conversamos, de perversión. Por eso yo incluí el tema que no se habla mucho, que es el del goce. Y ahí tenemos una falla estructural en el sistema que permite que esa gente termine jugando. Y desde la perspectiva, ¿no?, de, y el conocimiento de la operación, de cómo se maneja este poder judicial injusto, todo lo que planteaba Rosansky es escalofriante, ¿no?, y genera como bronca, pero sin embargo también nos da como un sacudón de... Ahí es donde se cocina la verdadera maldad, el goce, lo oscuro. Sí, sí, sí, tal cual. Él planteaba, está como naturalizado esto en determinados, en determinadas sí. instituciones, la credibilidad de las infancias, ¿no? Los niños mienten, imaginan, fantasean, pero bueno, celebramos que de esta manera, metiéndose dentro de las paredes de las universidades, se pueda dar batalla a esto. Sí, y esto, como les decíamos, este fue el tercer encuentro de un ciclo de conversatorios de Así Sí Se Habla. El próximo será el viernes 27 de octubre en la Defensoría del Pueblo en la ciudad de Buenos Aires. Toda la información, tanto de este encuentro como de los dos anteriores, los encuentran en el Instagram de @escuchenamilagros. Que es una campaña precisamente por justicia a milagros, que según relataban llegaría a juicio en abril del año que viene. Y bueno, toda esta serie de conversatorios y encuentros van de la mano, ¿no?, de este proceso judicial que finalmente, después de varios años, llegaría a una instancia de juicio el año que viene. Y para fortalecer a toda esa mesa de trabajo, esto, ¿no? Encontrarse, charlar, informarse y darnos cuenta de que es un problema social, colectivo, y que no es solo de una niña, una madre, un niñe, sino que es de toda la sociedad. Entonces, repetimos, el próximo encuentro es el 27 de octubre. Toda la información para aquellas personas interesadas la encuentran en el Instagram de Escuchen a Milagros. Se viene, tiene que ver con vos. No ves afuera, pero intrínseco. Respira profundo, toma de ese aire. Quién sabe cuánto tiempo estará.

añadila a tu lista de reproducción favorita. Los Pibitos. Buen día. Fin de espacio publicitario. 88.7. Frecuencia modulada estereofónica. Lo que muchos dejan puede ser también un comienzo. La tribu. Lo que muchos dejan es un principio, porque se ve lo que es nuestro. La tribu, ex la tribu. Encendido. En medio de un charco, paisaje charco, que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, pabellón inhabitable, clausuraron el sector de admisión de la Unidad Penal 10 de Melchor Romero. El juzgado de garantías número 5 de La Plata, subrogado por Martín Rizzo, hizo lugar a la presentación colectiva de la Comisión Provincial por la Memoria en favor de las personas alojadas en la Unidad Penal 10 y dictó la clausura del sector de admisión del lugar hasta tanto se realicen reformas que lo conviertan en un lugar habitable para las personas detenidas. La presentación estuvo centrada en el pésimo estado material y por lo tanto de higiene del sector, el régimen de vida imperante y la alimentación brindada. Las condiciones materiales de vida de las personas detenidas en el sector relevado son muy precarias. Al encierro prácticamente permanente se suman las pésimas condiciones de habitabilidad de las celdas que los alojan, ambientes estrechos, húmedos, en mal estado de conservación, con escasa luz natural, sin calefacción, con instalaciones eléctricas improvisadas y precarias, ventanas sin vidrios, describieron. El informe arquitectónico coincidió en el mismo sentido y los arquitectos sugirieron la clausura del lugar. Suspendieron audiencia preliminar en el juicio a 27 estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba. Fue por decisión del juez federal Pablo Montesi, quien justificó su decisión por razones administrativas y de organización del tribunal, aunque no informó otra posible fecha para la realización de la audiencia. Los 27 estudiantes están procesados por la toma del pabellón Argentina de la Universidad Nacional de Córdoba, ocurrida en 2018. A pesar de la suspensión, se llevó adelante la jornada prevista en repudio al juicio y para reclamar el cierre de la causa y la absolución de los acusados. Quedamos en una alerta constante porque no sabemos qué puede llegar a suceder. Con este freno no sabemos cuánto nos pueden volver a llamar. Eso va a depender acertadamente de la colaboración de la fuerza colectiva, del apoyo y la solidaridad de todos los sectores que se han podido movilizar y pronunciarse. Por eso sostuvimos la concentración y el llamado a asamblea de los distintos sectores en tribunales, con el objetivo de poder encontrarnos y contarles con mayor precisión qué es lo que está sucediendo con la suspensión de la audiencia preliminar y para estar en alerta por lo que pueda pasar en el futuro, expresó Lucía Eber, una de las estudiantes procesadas. La que no está es Paula Perazzi. El poder político, policial, económico y contaminante siguen su marca en San Lorenzo, el lugar que mueve la mayor cantidad de riquezas en la Argentina crepuscular del tercer milenio. En ese mismo mosaico de Santa Fe, Paula Perazzi sigue desaparecida desde hace 12 años, pero alrededor nada cambió. El intendente de la ciudad histórica de San Lorenzo, Leonardo Raimundo, y el senador departamental de la misma geografía, Armando Traferri, siguen en sus cargos porque volvieron a ganar las elecciones del pasado 10 de septiembre del 2023. La que no está es Paula Perazzi, desaparecida el 18 de septiembre del 2011. El mayor volumen de millones de dólares que generan las exportaciones en la Argentina desde hace más de 20 años pasan por los puertos privados de la ciudad y el departamento de San Lorenzo. Esa fenomenal distinción económica que hace tan particular a esta geografía continúa inalterable. La que no está es Paula Perazzi, desaparecida el 18 de septiembre del 2011. Y nos vamos a Salta, repudian a la mención de la Organización de Turismo en Caspala. La comunidad Coya, junto a Paola Coronel de Cáspala e integrante del tercer Malón de La Paz, repudiaron el reconocimiento al comisionado municipal Natividad Apaza en el marco de las candidaturas de la Organización Mundial de Turismo de Best Turismo Village. Este comisionado, como Gerardo Morales también, fueron declarados personas no gratas por la comunidad aborigen del pueblo de Coya de Cáspala luego de la destrucción de la cancha ancestral del pueblo. Esto ocurre en el marco de un negociado inmobiliario sin el consentimiento de la comunidad y después de ser reconocidos por la Organización Mundial del Turismo como uno de los pueblos turísticos autosustentables. Salta, marcharon desde Tartagal por la vivienda digna. Comunidades indígenas de Tartagal caminaron hacia la ciudad de Salta para reclamar ante Marcelo Córdoba, de Asuntos Indígenas, y al Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta por una vivienda digna. Nosotros somos varios caciques de distintos lugares, nos vinimos caminando, queremos una buena atención en el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta y no nos vienen atendiendo, reclamaron. Hace 3 días que llegaron a Salta y ante la falta de respuesta decidieron realizar una permanencia pacífica en las oficinas del instituto. Hace 1 año atrás recibieron viviendas precarias de emergencia con la promesa de recibir en un futuro una vivienda digna. El organismo estatal, a sabiendas de la presencia de bebés, no acercaron alimentos ni pañales cuando fueron solicitados por las comunidades que caminaron kilómetros desde sus comunidades. ...42 minutos pasan de las 10 de la mañana... ...14 grados 4 décimas la temperatura en Buenos Aires... ...una máxima de 21 grados para el día de hoy... ...los delfines siguen bien celestes... ...y Petri trajo solcito a este estudio radial... ...para más información... ...fmlatribu.com/noticias. Y escuchamos a las Wonder haciendo Scorpio... Mírame a mí, mira mi pelo. Divino, carísimo. De lo feo, yo me olvido. Me lo olvido, me lo olvido, me lo olvido. Cuando la vida me quiere llevar al sótano, yo subo a la terraza. De lo feo no me acuerdo, me lo olvido, me olvidé. Contame, ¿qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? Minutos faltan para las 11 de la mañana. Contame, ¿qué estás buscando? Dice Mercedes Morán. ¿Qué estamos buscando, Juli? ¿Un buen vínculo con la tecnología podría ser la respuesta? Podría ser la respuesta. Un vínculo menos... No tóxico. Exacto. Ya hay demasiada toxicidad en algunos vínculos. No tengamos un vínculo tóxico con la tecnología. Claro, por eso estamos... Que se va a llegar, pará, porque la peligrosidad... Y porque la inteligencia artificial, si escuchamos las columnas de José Mazón, que van estudiando todo, y que él mismo ha experimentado, ponerse así y contestarle para ver qué, qué cosita le dice, no sé qué, y que las están humanizando y todo, se va a empezar a generar una vincularidad tóxica con la tecnología. Está sucediendo. O sea, eso sabemos, pero bueno, tratemos de que no nos intoxique, que no se nos aloje esa toxicidad. Y una buena manera de drenar es yendo al teatro, es participando de espacios alternativos. Y si recién te enganchás al aire de la tribu, te perdiste una notaza con Camila y Sol de Arteria La Revancha, pero te contamos que nos dejaron un parcito de entradas para que vayas a este reestreno que van a hacer el domingo 8 de octubre a las 7 de la tarde en el Teatro Área 623, que queda en Pasco 623. Ahora, no es tan fácil ganarse este par de entradas. No es que arrobo a la persona con la que quiero ir y ya está. Y ya está. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer un comentario que nos dejaron una consigna las chicas y es... Esta gestualidad que no se está viendo. Que tiene que ver con la sensibilidad, porque no me acuerdo de las palabras textuales y puntuales, pero era de qué lado sensible le encontrás a la tecnología o una cosa así. Sí, yo le mandé a Agos, que es la... quien hace estos posteos, y le puse la consigna es algo así como te vinculás, ¿cómo te vinculás de manera sensible con la tecnología? Ahí está, ahí está. Algo así. ¿Qué sería, como recién planteábamos, esta forma de revancha al planteo que tiene, la invitación que tiene la tecnología de quemarte el cerebro, no dejarte pensar, porque ni siquiera te deja hablar por vos, porque ni siquiera te deja pensar una frase? Vos querés poner algo y ¿qué hace? Directamente ahí te traduce, y que encima falla en la comunicación, porque a veces la otra persona que está del otro lado y lee ese mensaje que te acaban de mandar, como, ¿qué me está diciendo? Te manda otras palabras porque decodifica la inteligencia artificial otra cosa, y después ahí está la falla en la comunicación. Es verdad, a veces te hace la autocorrección y te manda en vosotros. Te manda cualquiera, ¿no? O te manda cualquiera. Es una palabra que no tiene nada que ver porque se le ocurrió, y vos ¿qué haces? Estás ahí como media enajenada con, y que te facilita, porque te facilita la escritura. Le mandás el ok y el mandar, y después la frase es cualquiera y la otra persona no termina de entender. Ay, ¿saben que el otro día para un trabajo de la facultad tuve que desgrabar una entrevista y me la, aún así, escuchando que nadie hablaba de tú, la tradujo al vosotros? Es buenísima. Buenísimo ejercicio de cómo la tecnología insiste. Insiste en quemarnos el cerebro, insiste en hablar por nosotros, insiste en hacernos creer cosas que no sé, que no son, insiste en... las que no sé tampoco. Las que no sé, y sobrecargarte de información, y que vos lo tenías, me lo dijo Google, me yo agarré y puse, me duele la muñeca y el peor panorama del mundo, entonces... Amputación de miembro. Para romper un poquitito con eso, la propuesta es esta consigna para ganarse las dos entradas de Arteria a la Revancha, que la consigna tiene que ver con una especie de revancha que le hacemos al sistema tecnológico. Sin duda. Para quienes están del otro lado, si ya quieren participar en estos 10 minutitos que nos quedan, nos pueden mandar un mensaje o incluso un audio al WhatsApp de la tribu 11-31-26-088-7, 11-31-26-088-7. Y si no, en el transcurso del día y a lo largo de toda la semana, nos encuentran en Instagram y en Facebook como @charcodearena. Otra de las maneras para no quemarte el cerebro y que no se te aplanen las ideas y no sacarte las palabras y entrar en una cosa de alienación constante es ir a los talleres de la adorada y querida La Libre. En sus redes sociales ya encuentran ahí toda la propuesta para el mes de octubre. Te voy a mencionar solo algunas. Dale. Literatura y Vida Nacional, ciclo de narrativa argentina, los martes 3 de octubre a las 6 de la tarde, en modalidad presencial. Regálame una imagen que no sirva para nada, un taller de cine los días jueves, taller de haiku los sábados, La Frontera Club de Lectura los lunes a las 6 de la, lunes 30 a las 6 de la tarde, Las Emociones de la Pornografía, día sábado 21 de octubre, Club de Lectura Extraña, los últimos miércoles de cada mes a las 6 y media de la tarde. Para recibir toda la información sobre los talleres y actividades que se realizan en La Libre, podés mandar un mail a lalibreactividades@gmail.com. ¿Te puedo contar algo que va a pasar el 4 de octubre? Puede. Vale igual, ¿no? ¿Sabés qué? Se va a estar llevando adelante un nuevo Atlanticazo con la consigna: el mar no se vende, se defiende. Y va a haber concentraciones, como leíamos en las noticias, en distintos puntos de las ciudades costeras, pero acá en la ciudad de Buenos Aires, a las 5 de la tarde, se va a marchar desde el Congreso hasta la Casa de la Provincia de Buenos Aires, que está ahí en Callao y Sarmiento, en donde se va a llevar ahí un acto de repudio a la explotación offshore en nuestro mar. Después, si te metes en tanto en la página de @basta de falsas soluciones y de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, encontrás todos los puntos, porque también incluso estoy viendo en Mendoza, en Ushuaia, en Puerto Madryn, incluso mirá, en el resto del mundo, Noruega, España, Holanda, Indonesia, Venezuela, o sea, va a haber atlanticazos a lo largo y ancho del continente y del mundo mundial. Para el miércoles 4 de octubre, también a las 8 de la noche, en Casa Brandon, Galería Brandon, se va a estar presentando Lo que no se deja agarrar, de Laura Sáscor, con curaduría de Melina Chaldú y un texto de Emiliana Naizat. Naizat. Esto es con entrada libre y gratuita a las 8 de la noche en Casa Brandon. Aparece un logo de Finca Fleischmann. No, yo no sé si te van a dar un vinito cuando vayas. Por las dudas, pegate una vuelta por ahí, te tomas un vino y disfrutás de esta galería, Brandon. Hermosa. ¿Y tenemos algo más? La Mostri ya tiene acá publicada el jueves 5 de 20 a 24 una jam de músiques. Ahí está, ojo, se va tirando. Está el FITVAL, el Festival Internacional de Cine Documental de Buenos Aires, que lo mencionábamos en las noticias. Sí. Entre el 2 y el 8 de octubre del 2023, con una gran cantidad de propuestas cinematográficas. No vamos a estar mencionando todas, seguramente Ale Rat va a tirar algún que otro consejito para ir a disfrutar, pero si ponen feedback.org, ahí aparece la página como para poder interiorizarse sobre las distintas competencias internacionales y nacionales, los lugares y las sedes, y las últimas novedades del festival. Para hacer lunes, un montón de información. A lo largo de toda esta semana iremos reactualizando esta agenda que variadísima de actividades. ¿Quién lo hace? Tumta. Esse é o beat da minha pulsação. Tum, tá. Sente a frequência dessa vibração. Dessa vibração, dessa vibração. Então tá, se liga agora no que eu vou dizer. Tum, tá. Tenho que te confessar. Tum, tá. Eu não consigo me conter. Tum, tá. Que tal pra mim se entregar? Vem, se entregar pra mim. Porque hoje eu tô assim, carente de você. Quero sentir a sensação, prazer e emoção que é poder te ter. Meu coração. coração dispara. Quando te vê, quando eu te vejo, meu coração dispara. É você que eu desejo. Ah, pode até parecer clichê. Tenho interesse, sim, não vou mentir. Te quero do meu lado, com teu corpo colado ao meu, assim, bem gostosinho, todo juntinho. Ah, pode até parecer clichê. Tenho interesse, sim, não vou mentir. Te quero do meu lado, com teu corpo colado ao meu, assim, bem gostosinho, todo juntinho. Sente essa good vibe, te prova é coisa rara. Não dá pra disfarçar, tá estampado na minha cara. Tento me conter, mas não me aguento. Chega mais pra cá, mostra seu talento. Podemos curtir, sair por aí, dançar, sarrar, sei lá. Seja na Batico ou em qualquer outro lugar. Isso não é brincadeira, pra mim não é um jogo. Te quero, é real, não é só pra apagar meu fogo. Não posso negar, eu gosto assim, tá sem ligar, confia em mim. Relaxa, experimenta, quero ver se tu aguenta. Só eu e você até o amanhecer, eu todos os dias passo com você. Meu coração diz, meu coração diz, meu coração diz, meu coração diz. Vem se entregar pra mim, porque hoje eu tô assim, carente de você. Quero sentir a sensação, prazer e emoção, que é poder te ter. Meu coração dispara. Quando te ver, quando eu te vejo, meu coração dispara. É você que eu desejo. Ah, pode até parecer clichê. Tenho interesse, sim, não vou mentir. Te quero do meu lado, com teu corpo colado ao meu, assim, bem gostosinho, tudo juntinho. Ah, pode até parecer clichê. Tenho interesse, sim, não vou mentir. Te quero do meu lado, com teu corpo colado ao meu, assim, bem gostosinho, tudo juntinho. Minutos faltan para las 11 de la mañana de este lunes 2 de octubre. Vamos, estamos contentas porque vino Petris a visitarnos, sí, en carne y hueso, así que la montaña hoy va a estar contando con su presencia en directo acá en el estudio y eso nos da mucha alegría. Con presencia física, no lo esperábamos, teníamos la idea, va, su carta tipo mail. Decía que iba a ser desde casa y fue como, no, bueno, chau, trajo el solcito o el solcito lo trajo hasta acá. Tal cual, está hermoso el día. Nosotras vamos juntando el matecito y las cosas que andan dando vuelta sobre la mesa. Quédense, que está Petris, como decíamos, subiendo ya casi a la montaña y toda la programación de la tribu. Nosotras, Vani, ¿cuándo nos reencontramos? Nos encontramos mañana a las 9 de la mañana y tengo una cosa más para decirte. Obvio. Venite mañana con el tapadito porque Petris tiene una máquina de coser que quiere aprender a coser y ya tiene la excusa para arreglarte el cierre del tapado. Genial, rompí. Hoy tuve un ataque de ira, Petris, que mira del otro lado. Ahora te cuento en la tanda. La arena. sueño.